Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que desde la Concejalía de Obras hemos hecho para, para informaros de un proyecto que ya llevamos algún mes trabajando en él, pero que es interesante que nuestros vecinos lo conozcan. Hoy voy a presentar una de las iniciativas que creo que van a ser de las más interesantes que se han puesto en marcha en esta legislatura desde el Ayuntamiento de Archidona y para dar cumplimiento a ese programa electoral que el Grupo Político de Izquierda Unida se presentó a las elecciones y para que nuestros vecinos y nuestras vecinas vayan comprobando de primera mano que se va cumpliendo esos compromisos a los que nos presentamos a esas elecciones municipales. En concreto voy a hablar de ese albergue municipal que del Ayuntamiento de Archidona queríamos plantear en ese programa electoral y que, como he comentado antes, ya lleva algún que otro mes de trabajo, aunque la planificación venía prácticamente desde el año pasado. Se trata de darle uso al antiguo centro de salud, que desde hace aproximadamente 4 meses el Distrito Sanitario Norte de Málaga ya se lo devolvió al Ayuntamiento de Archidona después de haberse trasladado al nuevo edificio que se ha construido al lado del polideportivo, y el Ayuntamiento, antes de que siguiera más tiempo cerrado y con la consecuente deterioro del propio edificio, pues planteamos ese proyecto de albergue para dar un nuevo servicio público a los vecinos de Archidona, no tanto, sí, pero sí tanto a las personas que nos puedan visitar o que se puedan realizar distintos trabajos aquí en Archidona. Se trata de rehabilitar de los aproximadamente 1.500 metros cuadrados del cual dispone el centro de salud. Se trata de la rehabilitación de uno de los módulos, el módulo donde se encontraba lo que era la administración del centro de salud, que tiene aproximadamente 350 metros cuadrados de planta, para un uso muy concreto, albergue. Albergue que nos pueda servir para cuando lleguen los cursos de verano de la universidad se puedan alojar los alumnos, albergue que se pueda servir cuando vienen personas, gente joven a visitar Archidona, se puedan hospedar en este lugar, y albergue que va a complementar esa oferta de turismo que desde el propio Ayuntamiento de Archidona se pone en marcha y que en el caso concreto de las camas pues estamos escasos aquí en Archidona. Un albergue que va a contar con 4 dormitorios, un salón comedor estar, 2 aseos y 3 aseos vestidores. En total va a contar con 34 plazas distribuidas en esos 4 dormitorios, un dormitorio con 14 plazas, otro dormitorio con 18 plazas, y luego se han hecho 2 habitaciones de una plaza cada una de las habitaciones, de tal manera que podamos darle también respuesta a esos grupos de gente joven que viene con un monitor y que la gente joven pueda ir a lo que es uno de los dormitorios y el monitor pueda tener una zona como más independiente, ¿no? El presupuesto total de la intervención que se va a realizar es de 71.900 euros, aproximadamente 72.000 euros es lo que nos está costando esa rehabilitación. Se está realizando por administración, viene dentro del programa del plan de empleo estable que la Consejería de Empleo aprobó al Ayuntamiento de Archidona. Tiene un periodo de ejecución de 5 meses y se van a contratar 37 personas aproximadamente para la ejecución del edificio. Como comentaba al principio, creo que es uno de los proyectos más interesantes porque creamos un nuevo servicio que va a dar respuesta a una demanda que todos sabemos que tenemos aquí en Archidona, que cuando viene gente joven o gente no tan joven, pero que busca, demanda otro tipo de turismo de aventura, con el turismo con este turismo de naturaleza, con este turismo activo, gente que viene un grupo de gente importante y que no tienen dónde alojarse todos juntos, porque incluso hay casas rurales que no tienen esta capacidad, la capacidad más grande que va a tener ahora mismo un establecimiento turístico aquí en Archidona después de Santo Domingo. ¿Sabes? Pues damos respuesta a esa demanda que veíamos que cada vez era más incipiente y que de alguna manera teníamos que tomar cartas en el asunto. Con este proyecto, que terminará aproximadamente dentro de 3 meses, porque ya llevamos un par de meses de trabajo, pues daremos cobertura a esas necesidades que desde el ayuntamiento hemos detectado en nuestro municipio. Y bueno, esperar que todo vaya bien, que concluyan las obras, luego se procederá a la adjudicación para lo que es la gestión de ese edificio, que queremos que, si no pasa nada, se lleve por el tejido social, que sea alguna asociación la que se haga cargo de la gestión del edificio, que si pudiera ser una asociación juvenil, mejor que mejor, ¿no? Porque se podrán crear una serie de puestos de trabajo a través de esa asociación, se podrá crear una oferta de empleabilidad a través de esa asociación, y creo que son los mejores para poder gestionar un proyecto de este tipo. Pero como esto será la segunda parte una vez tengamos concluido la obra. La segunda parte será la dotación de mobiliario y la gestión del propio edificio, que queremos que, a ver si para finales de año pudiera ya estar en funcionamiento y poder recibir los primeros pernoctadores para que se puedan hacer uso de ese edificio, que creo que va a ser unas magníficas instalaciones complementarias a los recursos turísticos que tenemos ya aquí en Archidona. Eso es lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Habéis calibrado de alguna manera, o todavía no, más o menos el índice de precios que tendrá a la hora del hospedaje? Todavía no hemos hecho un estudio económico exhaustivo. Lo que sí tenemos la experiencia de los albergues, tanto de la red de albergues de la Junta de Andalucía, como hace un mes aproximadamente, que teníamos mucho interés de ver cómo funcionaba el albergue de Orce, que hay un albergue también donde todas las personas que trabajan en las excavaciones de Orce están allí. Si no pasa nada, va a seguir esa misma tónica. Y cuando digo si no pasa nada, es que la pernoctación por día va a ser aproximadamente en torno a los 10 euros. ¿Sabes? Esas son las cifras que se están manejando tanto en la Junta de Andalucía a través de la red de albergues juveniles como los albergues que hemos visitado, en este caso en Orce, y también el que se ha abierto en Algaida, ¿no? Entonces será aproximadamente en esos entornos, más o menos, luego ya los servicios que se puedan prestar, como servicios de desayuno o otro tipo de servicios que serán complementarios al albergue. Pero van a ser unos precios razonable, de tal manera que sirva para el mantenimiento de ese albergue juvenil, que no sea una carga económica para lo que es el municipio, pero que tampoco sea una carga económica, ¿sabes?, para las personas que nos visitan, ¿no? Y no sea una contraprestación, más bien buscando a ese turismo sobre todo de naturaleza, que nos visita mucho en Archidona, que normalmente no se queda en Archidona porque el tipo de establecimiento que busca no existe en Archidona, y que al final termina yéndose de fuera. Pero será en torno a esos precios los que estaremos hablando, más o menos. Recalcando que todavía no hay un estudio económico exhaustivo el cual plantee los precios públicos que se le establecerán a ese servicio municipal. Bueno, también dice que solo se van a utilizar 350 metros cuadrados de los 1.500 que se piensa hacer en el resto de edificios. En el resto de edificios todavía no lo tenemos decidido exactamente, ¿no? Pero la idea es seguir dotándonos de infraestructuras municipales que puedan dar cobertura a otra serie de servicios que ahora mismo se están prestando en otros sitios. Se me viene a la mente, por ejemplo, el convenio que existe con ADIPA para las personas que tienen una necesidad de atención especial que ahora mismo se están atendiendo en Antequera, ¿no? Pues una de las posibilidades que nosotros queremos sería intentar conveniar con ADIPA para ese servicio poderlo dejar aquí en Archidona, ¿sabes? Y que no se tengan que trasladar estas personas con necesidades especiales a lo que es Antequera, ¿no? Y dotándonos de, bueno, tenemos un edificio que en general está en buen estado, que la distribución es bastante aceptable, y tenerlo ahí pendiente para esos servicios municipales que van surgiendo y que no tenemos ubicación cabida, que sería muy costoso la construcción de un edificio para darle la solución, pues ya tenemos esos 1000 metros cuadrados que nos quedarán más o menos en ese entorno, ¿no? Para darle cabida a ese tipo de infraestructuras. No es una decisión que tenemos tomada, vamos pensando según nuestro programa electoral y vamos pensando sobre ese pulso que a través de los presupuestos participativos la gente nos va demandando y nos va diciendo, oye, pues el ayuntamiento podría hacer esto. Lo vamos analizando, ¿sabes? Y vamos buscando, intentando darle esas soluciones. Lo que sí queríamos es que el edificio no permaneciera cerrado durante mucho tiempo, porque sabíamos que un edificio cerrado era destinado al deterioro continuo y absoluto del edificio, y lo que hoy nos costaba uno, dentro de 2 días nos costaría 3, ¿no? Entonces, de esta manera ha sido la entrega por parte del distrito sanitario al ayuntamiento y recoger el testigo del ayuntamiento y rápidamente ponerse en marcha a la elaboración del proyecto y la materialización del proyecto de, en este caso, del albergue municipal.